Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy no estoy como siempre con mi compañero Félix porque no está aquí. Estoy yo sola porque quiero aprovechar este momento en el que, bueno, pues Félix me ha dejado totalmente sola. Tiene sus propios planes, él también tiene planes. Y quiero compartir con vosotros un cuento que me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que yo adoro los cuentos, los relatos, las historias cortas, pero que tienen mucho jugo y mucho aprendizaje, así que he encontrado una nueva historia y no he podido aguantarme las ganas de compartirla con todos vosotros. Y entonces el viaje de hoy va de eso, así que no sé, puedes seguir escuchándome ahora o puedes prepararte sabiendo que esto será un cuento con una mantita o si hace mucho calor, pues un refresco. Así que prepárate para escuchar una historia muy interesante y que creo que te gustará mucho. El título de esta historia es El árbol de oro y su escritora se llama Ana María Matute. Una muy buena escritora. Así que, El árbol de oro. ¡Vamos allá! El árbol de oro de Ana María Matute. Asistí durante un otoño a la escuela de la señorita Leocadia, en la aldea, porque mi salud no andaba bien y el abuelo retrasó mi vuelta a la ciudad. Como era el tiempo frío y estaban los suelos embarrados y no se veía rastro de muchachos, me aburría dentro de la casa y pedí al abuelo asistir a la escuela. El abuelo consintió y acudí a aquella casita alargada y blanca de cal, con el tejado pajizo y requemado por el sol y las nieves, a las afueras del pueblo. La señorita Leocadia era alta y gruesa. Tenía el carácter más bien áspero y grandes juanetes en los pies que la obligaban a andar como quien arrastra cadenas. Las clases en la escuela, con la lluvia rebotando en el tejado y en los cristales, con las moscas pegajosas de la tormenta persiguiéndose alrededor de la bombilla, tenían su atractivo. Recuerdo especialmente a un muchacho de unos 10 años, hijo de un aparcero muy pobre, llamado Ivo. Era un muchacho delgado, de ojos azules, que bizqueaba ligeramente al hablar. Todos los muchachos y muchachas de la escuela admiraban y envidiaban un poco a Ivo por el don que poseía de atraer la atención sobre sí en todo momento. No es que fuera ni inteligente ni gracioso y, sin embargo, había algo en él, en su voz quizás, en las cosas que contaba, que conseguía cautivar a quien le escuchase. También la señorita Leocadia se dejaba prender de aquella red de plata que Ivo tendía a cuantos atendían sus enrevesadas conversaciones. Y yo creo que muchas veces contra su voluntad, la señorita Leocadia le confiaba a Ivo tareas deseadas por todos o distinciones que merecían alumnos más estudiosos y aplicados. Quizá lo que más envidiaba de Ivo era la posesión de la codiciada llave de la torrecita. Esta era, en efecto, una pequeña torre situada en un ángulo de la escuela en cuyo interior se guardaban los libros de lectura. Allí entraba Ivo a buscarlos y allí volvía a dejarlos al terminar la clase. La señorita Leocadia se lo encomendó a él. Nadie sabía en realidad por qué. Ivo estaba muy orgulloso de esta distinción y por nada del mundo la hubiera cedido. Un día, Mateo Heredia, el más aplicado y estudioso de la escuela, pidió encargarse de la tarea. A todos nos fascinaba el misterioso interior de la torrecita donde no entramos nunca. Y la señorita Leocadia pareció acceder. Pero Ivo se levantó y acercándose a la maestra empezó a hablarle en su voz baja, bizqueando los ojos y moviendo mucho las manos, como tenía por costumbre. La maestra dudó un poco y al fin dijo: «Quede todo como estaba, que siga encargándose Ivo de la torrecita». A la salida de la escuela le pregunté: «¿Qué le has dicho a la maestra?». Ivo me miró de través y vi relampaguear sus ojos azules. Le hablé del árbol de oro. Sentí una gran curiosidad. ¿Qué árbol? Hacía frío y el camino estaba húmedo, con grandes charcos que brillaban al sol pálido de la tarde. Ivo empezó a chapotear en ellos, sonriendo con misterio. «Si no se lo cuentas a nadie, te lo juro, que a nadie se lo diré». Entonces Ivo me explicó: «Veo un árbol de oro, un árbol completamente de oro, ramas, tronco, hojas, ¿sabes? Las hojas no se caen nunca, en verano, en invierno, siempre. Resplandece mucho, tanto que tengo que cerrar los ojos para que no me duelan». «¡Qué embustero eres!», dije, aunque con algo de zozobra. Ivo me miró con desprecio. «No te lo creas», contestó. «Me es completamente igual que te lo creas o no. Nadie entrará nunca en la torrecita y a nadie dejaré ver mi árbol de oro. Es mío. La señorita Leocadia lo sabe y no se atreve a darle la llave a Mateo Heredia ni a nadie. Mientras yo viva, nadie podrá entrar allí y ver mi árbol». Lo dijo de tal forma que no pude evitar preguntarle: «¿Y cómo lo ves?». «Ah, no es fácil», dijo con aire misterioso. «Cualquiera no podría verlo. Yo sé la rendija exacta». «¿Rendija?». «Sí, una rendija de la pared, una que hay corriendo el cajón de la derecha. Me agacho y me paso horas y horas». «¡Cómo brilla el árbol! ¡Cómo brilla! Fíjate que si algún pájaro se le pone encima, también se vuelve de oro. Eso me digo yo. Si me subiera una rama, ¿me volvería acaso de oro también?». No supe qué decirle, pero desde aquel momento mi deseo de ver el árbol creció de tal forma que me desasosegaba. Todos los días, al acabar la clase de lectura, Ivo se acercaba al cajón de la maestra, sacaba la llave y se dirigía a la torrecita. Cuando volvía le preguntaba: «¿Lo has visto?». «Sí», me contestaba, y a veces explicaba alguna novedad. «Le han salido unas flores raras. Mira, así de grandes, como mi mano lo menos, y con los pétalos alargados. Me parece que esa flor es parecida al arzadú». «¡La flor del frío!», decía yo con asombro. «¡Pero el arzadú es encarnado!». «Muy bien», asentía él con gesto de paciencia, «pero en mi árbol es oro puro. Además, el arzadú crece al borde de los caminos y no es un árbol». No se podía discutir con él. Siempre tenía razón, o por lo menos lo parecía. Ocurrió entonces algo que secretamente yo deseaba. Me avergonzaba sentirlo, pero así era. Ivo enfermó y la señorita Leocadia encargó a otro la llave de la torrecita. Primeramente la disfrutó Mateo Heredia. Yo espié su regreso el primer día y le dije: «¿Has visto un árbol de oro?». «¿Qué andas graznando?», me contestó de malos modos, porque no era simpático, y menos conmigo. Quise dárselo a entender, pero no me hizo caso. Unos días después me dijo: «Si me das algo a cambio, te dejo un ratito la llave y vas durante el recreo. Nadie te verá». Vacié mi hucha y por fin conseguí la codiciada llave. Mis manos temblaban de emoción cuando entré en el cuartito de la torre. Allí estaba el cajón. Lo aparté y vi brillar la rendija en la oscuridad. Me agaché y miré. Cuando la luz dejó de cegarme, mi ojo derecho solo descubrió una cosa: la seca tierra de la llanura alargándose hacia el cielo. Nada más. Lo mismo que se veía desde las ventanas altas. La tierra desnuda y yerma, y nada más que la tierra. Tuve una gran decepción y la seguridad de que me habían estafado. No sabía cómo ni de qué manera, pero me habían estafado. Olvidé la llave y el árbol de oro. Antes de que llegaran las nieves, regresé a la ciudad. Dos veranos más tarde, volví a las montañas. Un día, pasando por el cementerio, era ya tarde y se anunciaba la noche en el cielo, el sol, como una bola roja, caía a lo lejos, hacia la carrera terrible y sosegada de la llanura. Vi algo extraño. De la tierra grasienta y pedregosa, entre las cruces caídas, nacía un árbol grande y hermoso, con las hojas anchas de oro. Encendido y brillante todo él, cegador. Algo me vino a la memoria, como un sueño, y pensé, es un árbol de oro. Busqué al pie del árbol, y no tardé en dar con una crucecilla de hierro negro, mohosa por la lluvia. Mientras la enderezaba, leí, Ivo Márquez, de 10 años de edad. Y no daba tristeza alguna, sino, tal vez, una extraña y muy grande alegría. Uf. La verdad es que este cuento, desde la primera vez que lo leí, me pone la piel de gallina. Creo que es un cuento que puede ser un poquito más difícil de interpretar. Y como no quiero estropearte el cuento y la reflexión, no voy a explicártelo todo, pero sí voy a darte 3 pistas que pueden ayudarte a hacer una interpretación mejor sobre este cuento. Piensa que cuando el cuento empieza, la narradora es una niña pequeña, ¿de acuerdo? Y está con otros niños pequeños. Este niño, Ivo Márquez, es un niño pequeño y todos son niños. Así que todo se mueve en un ambiente de, bueno, de inocencia, imaginación infantil. Después, cuando ella vuelve al lugar donde ocurrió todo eso, vuelve cuando ya es mayor. Cuando ella vuelve a ver el árbol y encuentra ahí en ese cementerio la tumba de este niño, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Creo que desde aquí podéis interpretarlo todo muchísimo mejor. Me gustará muchísimo leer vuestros mensajes, leer tu mensaje contándome qué opinas sobre este cuento, qué piensas, cuál es la interpretación que tú le has dado. Ya sabes que tienes la transcripción, todo, para que puedas leer el cuento si solo escuchándolo no es suficiente para que puedas comprender bien el trasfondo de este cuento. Pero bueno, es una buena excusa para practicar, así que escríbeme, cuéntame qué piensas y yo compartiré entonces contigo mi interpretación, aunque estoy segura de que tú lo vas a hacer muy bien y no hay una verdad absoluta, pero bueno, hay ciertos aspectos o ciertos detallitos que sí son claros, sí creo que la autora tiene algo en su mente cuando hace todo esto, así que bueno, ya me contarás. Espero que este cuento te haya gustado tanto como a mí, que lo hayas podido entender, que te haya servido para aprender algo nuevo y que lo hayas disfrutado. Y como siempre, nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!